del decreto 1170 para trabajar aborto no punible en nuestra provincia, obstaculizan. Las mujeres jujeñas no tienen un protocolo obstaculizador con como nosotras. Nosotras seguimos insistiendo en que esto es inconstitucional porque básicamente es una discriminación de la mujer salteña. Si la mujer salteña va a la provincia de Jujuy y dice yo vengo por una causal de aborto no punible, no tiene ningún problema en la salud pública. ¿Cómo vamos a tener? Pero no podemos hacerlo en nuestra propia provincia. Eso es un estado de discriminación terrible que no se puede ni pensar lo que nos sucede. Pero nos sucede. Eso es lo que nos sucede. Entonces, lo que vamos a proponer, seguimos proponiendo, es que nuestra provincia adhiera al protocolo de interrupción legal del embarazo de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, que dejemos atrás estos desencuentros que hemos tenido en la salud de las mujeres. Vamos a intentar acordar, siempre nosotros vamos a intentar acordar todo lo que podamos con los efectores de salud, con los colegios médicos, con el ministro de salud, con los diferentes jefes de programa, porque sabemos que, porque nosotros hemos recorrido este camino, así, porque ya no somos pibas, ¿viste?